Proyecto Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con pecho los terrenos argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día jueves, siendo las 19 horas 3 minutos en todo el territorio del país. Ya se está calentando un poquito el ambiente, 24 grados 6 décimas de temperatura y también de sensación térmica. Vamos a comenzar saludando primero a la audiencia, que estén ahí del otro lado escuchando. Ahora los saluda Rubén Giovannini, el conductor del programa. ¿Cómo le va, Rubén? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, tiene... Día de lucha, día de, como todos los días, jueves, participando de la radio abierta y bien, pero con... Tenía que venir un poquito más de gente porque han aflojado un poco, yo no sé por qué, y no se dan cuenta que es, el aflojar ese les puede costar muy caro. Entonces, lo que les digo... Traten de venir, los días son buenos, son lindos. Vengan, acompañen. Hay muchos que ya solucionaron su problema, cobraron y se borraron. Y hay que ser solidario, hay que estar, hay que moverse. Y los otros creen que porque van a venir los otros, ellos no vienen. Y después vienen los problemas de que los tipos hacen lo que quieren, los estafan y bueno... Entonces, fíjese lo que la perversidad de todo esto que yo les vengo comentando. Hay gente que le dicen reparación histórica. No hicieron juicio. No le corresponde ningún retroactivo, no le dan retroactivo alguno. Y le aumentan, vamos a suponer, hay casos de 80 pesos, de 300, de 500, de 1000, según. Si vos me reconoces, me haces un reajuste de 1000 pesos, quiere decir que me venía robando 1000 pesos todos los meses, para atrás. Si hay un reclamo administrativo, me tienen que dar 2 años para atrás. Eso es una reparación. Me devolviste lo que era mío, aunque hubiera choreado 10 años, pero me devolviste lo que era mío por lo menos 2 años para atrás. Lo otro, considerarlo proscrito. O prescrito, no prescrito, prescrito. Sin embargo, no te dan un puto pango de retroactivo. y te arreglan y te hacen firmar que vos no podés reclamar nada en juicio. Te hacen renunciar a tu derecho y no te dan absolutamente nada, ni te reparan un carajo, porque después te siguen robando. Porque si eso no es lo que te corresponde, a partir de que empezás a cobrar aumentos sobre lo que te están pagando, te siguen robando las diferencias. Entonces, me llama mucha gente. Si toda la gente que me llamase para venir a consultarme y para que yo les explique, y para los que vienen a verme, vinieran las marchas, yo estoy seguro que las cosas serían mucho más fácil, por lo menos para mí, para la pelea que estoy llevando adelante. Sin embargo, no es así. Y eso a mí me pone un poquito mal, ¿no? Porque hay falta de solidaridad. Recurren a mí cuando tienen problemas y cuando yo los necesito para lograr lo que ellos necesitan, me encuentro solo. Entonces ahí es que uno se pone a pensar, ¿vale la pena pelear por los demás cuando hay tanta ingratitud? Pero dejémoslo ahí. Hoy le hemos entregado a Julián González, que era el otro que faltaba, el otro espartano, que nosotros ya no vino, la plaqueta, se emocionó, pero divino. Ahí tenés, vos fíjate, Julián González, Pedro el espartano, con sus 92 años, con sus 90 años, con lluvia, con frío, con viento. Tito como... Vivian con más de 100, y ahí Galo tenemos. Sí, Tito Vivian con más de 100, con el bastón en sus manos. Pero él tiene el bastón de mando. Lo tenemos acá, Tito, por eso le hacemos el chiste, para que se pueda defender si quiere. Bueno. Pero yo quería rescatar ese ejemplo de luchadores, ¿no? De gente de lucha, que vale la pena rescatarlos. Y por supuesto, hay otros que también merecen ser rescatados, que están siempre firmes en la lucha. Mujeres que son de fierro, otras que fallecieron, como Susana Gastón, que fue una gran luchadora y que hay que rescatarla como ejemplo también. Otros que también quedaron en el camino, como Stenbauer y Divona, y unos cuantos que hoy ya no los tenemos, pero que cumplieron su misión en esta etapa de lucha, con la cual hemos compartido muchas alegrías y muchos momentos tristes, ¿no? Más cuando alguno de ellos nos deja. Vamos a hablar ahora de 22. Vamos. ¿22? ¿Tiene cumpleaños? Tengo un cumpleaños de Estela Mari Sosa. Para ella, muy feliz cumpleaños. Que cumpla muy feliz, Estela Mari. Ahora, si me permite, le voy a pasar 5 mensajes pendientes del día de ayer. ¿Cómo no? Páselo y ya entramos, porque venimos con el látigo como Leguizamo. ¿Usaba el látigo Leguizamo? Fusta. Bueno, vale, fusta, látigo, lo que sea, pero... ¿No? Abajo el brazo. Una cosa chiquitita, sí. Sí, ya sé. No me vengas a hacer toda una historia con él. Bueno, yo... Mi tío era cuidador de caballo de carrera y vos me querés enseñar ahora de... Pero tu tío. Pero yo convivía con los caballos. Cuando yo era chico, convivía con los caballos. Y sacó grandes campeones, mi tío. ¿El caballo Suárez no? No, ese dejalo, que está bien preso ese. Que se quede ahí de por vida. Está metido rico. Y a mí qué me importa, que lo metan preso él también, si es una rata. Los mensajes. Vamos a los mensajes. 4535-5999. Si no, tengo que aprender de Tito Vivian, que me quiere enseñar sobre caballos pura sangre. Oyentes. Buenas tardes, compañero Jolín y toda su gente. Esta décima es Día Primavera. Día de la Primavera es la más bella estación que llega a la floración del jardín a la pradera. Y ya todo reverbera en las pampas argentinas y florece en la tijera que nos hace vivir, que brilla más el zafir y llegan las golondrinas. Un abrazo al payador, el compañero. Y adelante, Perón y Evita, y Tito, peronista de ley. Chao, hermano, gracias. Buenas tardes, señor Giovannini. Habla Roberto de Pablo Nogué. Los saluda a toda la mesa. Un gran saludo para todas las espartanas y feliz día de la primavera. Yo le quería hacer un pequeño comentario, señor Giovannini. Hoy escuché por radio en Radio Colonia, un programa que hay de 7 a 9. El intendente de Bahía Blanca ganaba 209.000 pesos y se levantó el sueldo a 236.000 pesos. Es un zángano, son toda una manga de hijos de madre buena. Y a nosotros nos sacan, nos quieren sacar el reajuste. ¿Para qué? Para darle a todos los zánganos. Buenas tardes, señor Giovannini. Feliz día de la primavera. Yo la estoy pasando bien con mis nietos. Y mi hija me trajo una flor hermosa. Le quería contar, no sé, usted sabe todo, usted es el capo. Y la verdad que lo respeto mucho, el capo con cariño, ¿no? Que la señora Kirchner dio un habló ahí entre la juventud de la facultad. Y yo digo, ¿y estos pibes qué piensan? ¿Qué nos esperan el día de mañana si la siguen siguiendo a esta mujer? Y las cosas que decía, la verdad... Hola, Rubén Máquez, Espino de la Tiempo Nacional de Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y una de las funciones del kirchnerismo, el mega corrupto gobierno que ha pasado, fue podrir todas las instituciones. Eso se encargó muy bien la Cámpora, distorsionar, elevar el nivel, dicho por la propia Cristina Kirchner, elevar el nivel de tolerancia de la población para que, lo vimos que el menemismo cumplió su cometido, pero perfectamente a las órdenes del imperio, mediante todo y todos los gobiernos, sin excepción, mediante especialmente menemismo y kirchnerismo, estos dos infames traidores, llegamos ahora a la epítome del caos y la anarquía de un macrismo que hace 50 años que viene... Pero Giovannini, ¿vos crees que las Malvinas se las van a entregar a ustedes? A los argentinos no se la van a dar, eso es lo que los británicos no la van a sacar nunca, ni con la guerra ni con nada. Ya ahí se apoderaron de eso, Giovannini. ¿Para qué quiere tanto? ¿Para qué se descajotea acá tiene un montón de terreno? Sin palabras. ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Este estaba simulando ser italiano. Este me quería sacar de las casillas. Pero, ¿era un hombre o una mujer? No sé. Una mujer, me parece. Creen que me van a sacar de las casillas porque diga tamaña pelotudez, está muy lejos. Porque un argentino que piense así... Es un terrenito, las Islas Malvinas, es un terrenito. Sí, un terrenito, sí. Bueno, eso te demuestra la ignorancia de lo que significa perder las Malvinas. Con la expansión territorial, perdés no solamente las Malvinas, sino la Antártida, que es la reserva de agua potable más grande del mundo, en un mundo que se está quedando sin agua potable. Prácticamente se pierde, no sé si más de la mitad del territorio, si perdemos las Malvinas. Claro, perdemos más de la mitad del territorio. Y este ignorante dice, ¿para qué quiere? Los terrenitos. Y pelotudo viejo, ¿para qué le voy a contestar? Pierdo tiempo. Vos fíjate cómo es la vida, ¿no? Ayer por unanimidad los senadores aprobaron una declaración que ratifica la imprescriptible soberanía sobre Malvinas. Todas declamaciones, pero somos el hazmerreír del mundo por el presidente que tenemos, por la pelotudez que se mandó, por lo que hizo. Salir a decir que se había hablado con el primer ministro británico y que se había hablado sobre la soberanía de Malvinas, y después lo dejaron pagando como un boludo. Le desmintieron todo. Después la mandó a Malcorra que arreglara todo, a ver cómo arreglaban. Y quedó ante el mundo como un estúpido, a tal punto que tras el escándalo de Malvinas, por lo que pasó, los Kelper se burlan de nuestro presidente. Que nosotros podamos estar a favor o en contra del presidente de la nación. ¿Sí? Somos argentinos y podemos, porque muchos dicen, y no se le puede faltar respeto al presidente. El presidente le falta respeto al pueblo argentino, porque el soberano en democracia, para que aprendan muchos, es el pueblo. Para eso vivimos en democracia, o acaso vivimos en monarquía. Porque si no, explíquenme, una cosa es faltarle respeto al rey, donde el poder viene de Dios y se le está faltando respeto a Dios. si se le falta respeto al rey, por carácter transitivo nada más. En cambio, cuando es un Estado democrático, la soberanía recae sobre el pueblo. Por lo tanto, el presidente es un mandatario. El mandato se lo da el pueblo. Y si él a ese mandato nos deja en ridículo, él nos falta el respeto a nosotros y no nosotros al presidente. ¿Estamos? Tenemos que aclarar, porque muchos dicen, ahí no se le puede hacer decir al presidente. El presidente es un mandatario, señor. Yo soy un soberano. Usted es un soberano. Usted que va y pone el voto, sepa para qué sirve el voto. Usted es el soberano. Y entonces cuando un presidente o un ministro hace las cosas que hicieron estos payasos, le faltaron el respeto a usted y a todos los argentinos. Hasta el punto que los ingleses se cagan de risa de nosotros. Después del papelón internacional por los dichos y desmentidas sobre la reunión entre el presidente argentino y la primera ministra inglesa, los habitantes de las islas usurpadas por Gran Bretaña le dedicaron algunos mensajes al jefe de Estado. Mira lo que dijeron, dice, los Kelpers se burlaron de Mauricio Macri después del papelón internacional que protagonizó al asegurar que había iniciado un diálogo por la soberanía de Malvinas en una charla de pasillo con la premier británica, Theresa May. Oh, Mauricio Macri, venía tan bien, ahora la cagaste. ¿Cómo podemos confiar en vos? Dispararon a través de Twitter. Macri dando discursos bobos en la ONU. Mala movida, amiga. Estas son tácticas kirchneristas. Pensamos que eras mejor que eso, agregaron los Kelpers, después de que el gobierno británico rechazara la versión difundida por el jefe de Estado de la República Argentina. Bueno, que se nos caguen de risa los Kelpers. Saben lo peor, ¿no? Y todavía somos tan pelotudos que le vamos a firmar para que vayan nuestros aviones, abastecerlos, atenderle la salud, salud que no tienen, no gozan los argentinos, traerlos acá y encima lo vamos a tener que pagar nosotros, todos esos gastos, para cuidarlos a ellos, que no solamente, no hay que hablar de los Kelpers, hay que hablar de los ocupas. Esos son ocupas. Ahora, yo veo mucho que se horrorizan cuando ocupan un terreno y se queda un montón de gente que no tiene dónde ir a vivir con un terreno. Está bien, habrá mezcla, habrá narcoterrorismo, habrá todo lo que usted quiera. Pero también aquellos son ocupas. Y no vi que nadie se horrorice que tengamos miles de ocupas ocupando nuestro territorio y nosotros lo más tancho, con lo que eso significa, con lo que se puede perder gracias a eso. Si tomamos el ejemplo de este oyente que llamó, ¿qué quiere que le diga? Falla informática dejó a unos 8.000 jubilados sin cobrar. El nuevo sistema informático del BROU colapsó y los pasivos que viven en el exterior no recibieron los haberes. Una falla en el nuevo sistema informático del Banco República dejó unos 8.000 jubilados que viven en el exterior sin la posibilidad de cobrar sus haberes y con ello hacer frente a pagos de tarifa y otros gastos. Espero que esos jubilados, que 8.000 que sean, que viven en el exterior, no sean los jubilados que se jubilan para venir a votar. Espero. Una fuente del BROU dijo al país que el problema se originó por el nuevo sistema operativo informático que entró en vigencia este mes. Al incorporar al sistema los datos de los 8.000 pasivos que viven en el exterior, el sistema falló y no se pudieron concretar los pagos. El área de comunicación del BROU informó ayer a las 20 horas que el problema quedó solucionado y se espera que hoy los jubilados reciban sus haberes. Decía que por unanimidad ayer los senadores aprobaron una declaración que ratifica la imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas. El Senado aprobó una declaración que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y denuncia la apropiación ilegítima por parte de Inglaterra y otros países de los recursos naturales de la región. Sin debate y a mano alzada, todos los espacios políticos la apoyaron, incluso desde la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical tomaron distancia de las declaraciones del presidente. El Senado de la Nación aprobó este miércoles 21 del 9 una declaración que ratifica, bueno, repite todo lo que recién le decía, y dice, la aprobación del proyecto surge en medio de la política que generó la polémica que generó la política de gobierno de Mauricio Macri en torno a las islas. Días atrás, diputados de todos los bloques de la oposición objetaron el acuerdo que el país firmó con el Reino Unido y reclamaron que la discusión pasara por el legislativo. Esto de que se firmó un acuerdo, ese acuerdo es nulo, de nulidad absoluta desde el punto de vista constitucional. Es facultad del Congreso de la Nación firmar los tratados, no de una canciller ni de un presidente. Agarren la Constitución que no muerde. Desde la coalición cívica y la Unión Cívica Radical también tomaron distancia de la declaración que difundió Cancillería puntualmente, cuestionaron en un comunicado conjunto el punto que se refiere a la explotación de recursos naturales de las islas. Esto es lo mismo que alguien venga, se meta en una chacra, en una hacienda que vos tengas, te lo ocupe y después te llame para, mirá, vamos a explotarla juntos. ¿Por qué? Porque necesita que vos le dé una asistencia permanente para que ellos puedan no tener gastos para explotar la riqueza que es tuya, no de ellos. Entonces vos, ellos quieren compartir lo que es tuyo. Cuando vos tendrías que decirle, bueno, yo te comparto, porque lo que vos me estás proponiendo es mío. Y las condiciones las pongo yo. Y una de las condiciones máximas es que si eso es mío, pertenece a la República Argentina. Y no a un gobierno que depende, a un pueblo que depende de un gobierno que no es precisamente el gobierno argentino. La idiotez colectiva de los argentinos, que no entiende esto, a veces permite que nos confundamos y dejemos que hagan, como hizo Cavallo en su momento, aquello que llamó paraguas, que por supuesto si llega a llover nos recagamos mojando porque ese paraguas le dio todo a los ingleses. Desde la coalición cívica y la Unión Cívica Radical también tomaron distancias, cuestionaron en un comunicado conjunto el punto que se refiere a la explotación de recursos naturales de las islas, se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, cuestionaron en un comunicado. Por su parte, el diputado Ricardo Alfonsín pidió en su cuenta de Twitter no hagamos nada que, como consecuencia, reduzca los costos para que Gran Bretaña representa la usurpación de Malvinas. El texto que aprobó el Senado se terminó de redactar entre todos los bloques en pleno recinto y sostiene que la Cámara Alta ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes por ser parte del territorio nacional. Al final del único párrafo de la declaración denuncia la explotación de recursos renovables y no renovables en todas sus formas que hoy se explotan en estos territorios y son una apropiación ilegítima por parte de Inglaterra y otros países. Ahora yo pregunto, ¿qué ha hecho la Argentina desde el punto de vista jurídico internacionalmente con respecto a este robo descarado que se hace de sus riquezas? ¿Ha entablado algún juicio en algún tribunal internacional del derecho que le asiste y que por supuesto está reconocido en las Naciones Unidas y en todos lados de que eso pertenece a Argentina? ¿Qué hicieron? Proclamas. ¿Sabe lo que hacen los ingleses con esta proclama? La usan de papel higiénico. Bullrich, hay que sacarle la plata, los autos y los aviones a los narcos. Tendría que empezar por sacárselo a los políticos, a los jueces, a muchos jefes de policía, a funcionarios, a ministros, que son los que le abrieron las puertas a los narcos, porque ellos les pagaban sus campañas, en algunos casos, y a otros porque los compraron. Entonces, yo quiero recordarle a la ministra Montonera que cuando ella era Montonera y era de izquierda, ese narcotráfico que dice que ahora le quiere quitar los helicópteros, todo lo que tiene, los aviones y los coches, fueron los que los abastecieron de armas para que se alzaran en armas en un gobierno democrático, el de General Perón. esta señora, con todo su camarilla de delincuentes, atorrantes terroristas, recibieron plata del narcotráfico y asistencia del narcotráfico internacional para esto. Así que ella conoce bien cómo es el tema. Y después sabe muy bien que a muchos políticos el narcotráfico les paga sus campañas y después tienen que devolver las gentilezas. Entonces empiece por los de acá, los que encubren al narcotráfico, los que le permiten que funcione. Después sí, siga con ello, porque usted al narcotráfico así no lo va a terminar nunca. Esas son proclamas para que la gente crea que va a hacer algo y no va a hacer absolutamente nada. La ministra vino a Rosario y se reunió con Lifchitz e integrantes de la justicia federal. Dijo que el jueves que viene llegan las tropas federales y que apuntarán a desmembrar las bandas y también el circuito económico que la rodea. Apuntó contra la puerta giratoria de la justicia. Las fuerzas federales serán muchas y comenzarán a trabajar en Rosario el jueves que viene. Prefectura podrá acceder a 30 puertos privados de la región para controlar si pasan por allí cargamentos de droga. Se pondrá la lupa también sobre las rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Se atacará no solo el narcotráfico, sino todo el circuito económico que se mueve alrededor. Se buscará acelerar juicios y que los tribunales no sean una puerta giratoria por donde los delincuentes entran y salen. Ese es el resumen de las declaraciones que, en una nueva visita a la ciudad, realizó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a la salida de una reunión que mantuvo en los tribunales federales con jueces y fiscales de ese fuero, de la que también participó el gobernador Miguel Lifchitz. Luego de ese encuentro, la ministra se dirigió al puerto para firmar un convenio con 30 terminales privadas de la ciudad para que prefectura pueda patrullar en ellas. Controlar la hidrovía para la ministra es fundamental, lo mismo que las rutas nacionales por donde llega la droga. Prefectura y gendarmería se encargarán de esa tarea y para ello la semana que viene comenzará a trabajar más efectivos en el territorio, lo mismo que Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ministra insistió en que no iba a hablar de números y en que serán muchos los integrantes de esa fuerza que llegarán a la provincia. Además, adelantó que pedirá la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, que designe un representante en Comité de Coordinación de las Políticas en Materia de Seguridad, pues la idea es trabajar sobre el narcotráfico y sobre todo el dinero que mueve. Hay que sacarles la plata, los bienes, los autos, las casas, las quintas, los aviones, enfatizó. También explicó que las fuerzas federales trabajarán en dos planos. Por un lado, reforzará la vigilancia ciudadana para que la gente esté más tranquila y por el otro, intentará ir a la raíz de las bandas criminales. Otro tema que está en discusión es la necesidad de cambios en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, pues las autoridades entienden que los resultados no han sido del todo buenos, más bien malos, ¿no? Hay que terminar con la puerta giratoria, enfatizó Bullrich. No, ya opiné, no quiero seguir opinando. Esto es todo. Guarda si le saca las casas, que Massa se puede quejar. Sí, hay unos cuantos que se podrían. Vos fijate que toda la camarilla que tenía el kirchnerismo y que en cierta forma eran cómplices de la efedrina, del narcotráfico, y ¿qué le van a sacar al verde? A la Morsa le van a sacar la casa, le van a sacar. ¿Qué le sacaron? La única vez que le sacaron algo a la Morsa, se lo sacaron los chorros. Se le chorearon el coche. ¿Te acordás? Después, él choreó a media humanidad y hasta ahora la justicia ni mus. ¿Qué viene a hacernos el verso? Es toda proclama, como la del Congreso. Para mí es una proclama. Pero hecho concreto, nada. O sea, dicen lo que los demás quieren escuchar. Claro, le dice a la gente lo que quieren escuchar, de que ella va a hacer, pero que no hace. En el país. Esto es todo, yo siempre hablo de la causa y el efecto. Es algo que ocurre siempre. Se sostiene que el vuelo de una mariposa en la China puede ocasionar un ciclón como efecto de ese vuelo, ese aleteo de mariposa, puede ocasionar un ciclón o un tornado en Estados Unidos. Lo dicen científicos, yo no soy ningún científico, pero ellos lo dicen. Entonces hay una causa para que se produzca un efecto. Aquí, libremente, así, muy haciéndose los progres, como dicen los superados, comenzaron con la educación sexual en los colegios. Ahora vamos a ver los resultados. Es decir, esas son las causas. La estupidez crónica de los que creen que la saben toda y que no miden las consecuencias de las cosas que realizan en función del porvenir. Porque esas chicas menores, muchas de ellas, algunas hasta criaturas son, se embarazan, algunas porque le dan un plan y necesitan, por un estado de necesidad de ingreso de dinero, y muchas veces para que ese ingreso de dinero sirva para comprar drogas, no nos equivoquemos. Otras veces porque necesitan para comer. ¿Y qué futuro le pueden dar a sus hijos? Entonces, las cosas cuando no se analizan, las causas ocurren efectos no esperados. En el país nacen 12 bebés de mamás adolescentes, escuche, en el país nacen 12 bebés de mamás adolescentes por hora, no por día, por hora. 24 horas tiene el día, multiplíquelo por 12. Multiplique por 12, 24. Y le va a dar 264. No, 268. 240 más 40. 24 por 248. 240 por 48, 288 chicos por hora. Coma más adolescentes. No, por día es eso. Por día, pero por hora son 12 bebés por hora, 288 por día. Y en un año, multiplicado 188 por 365, y fíjate vos lo que pasa. En la Argentina cada día nacen 300 bebés de madres menores de 20 años a un promedio de 12 cada hora. Y la gran mayoría de ellos no fueron buscados. El dato fue compartido por la Fundación para la Investigación y el Estudio de la Mujer, quien con el apoyo de UNICEF presentó la iniciativa. Decilo como quieras, pero informate antes. Quiero aclarar una cosa, que esto también puede ser una campaña para despenalizar el aborto. Cuidado con estas cosas, porque cada causa origina un efecto. Es la causa. Esto que empezó con la educación sexual, con los planes eso de que le pagaban para las embarazadas, menores, y esto otro que ahora sale puede ser la causa para despenalizar el aborto y que puedan matar a gusto a seres que, según algunos, sostienen de que no es un ser el niño que se desarrolla en el vientre de su madre. Para desterrar mitos vinculados al embarazo e informar sobre la maternidad y la paternidad no planificadas. La campaña se lanzó en coincidencia con la llegada de la primavera y se extenderá hasta el 26 de septiembre en el marco de la Semana para la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia. Durante esta semana se entregarán en parque de 8 provincias postales para desterrar falsas creencias y un test de no embarazo que contiene un preservativo y un prospecto con información sobre de una cajita similar a las de estas pruebas. Según cifras del Ministerio Interior de la Nación, el 16% de los bebés que nacen cada año son hijos de madres adolescentes y el 10% de las 300 jóvenes que dan a luz cada día lo hacen por segunda vez. Además, el 70% de las mujeres que fueron madres antes de los 20 no habían querido transitar la maternidad en ese momento de sus vidas. Si hubiera podido elegir, y ahí es donde yo digo, cuidado que esto apunta a la despenalización del aborto. Si yo hubiera podido elegir, y en algunas provincias del NOA ese porcentaje llega hasta el 90%. Tenemos que seguir con esta campaña porque todavía el embarazo adolescente es un problema que no está solucionado. Pero ¿cómo? ¿No era que con la educación sexual en los colegios se iba a solucionar el problema? Entonces, ¿para qué sirvió la educación sexual? ¿Para profundizar el problema o para terminar con él? Eso demuestra lo que yo dije al principio, que hacen cosas que apuntan a otras. Tenemos que seguir con esta campaña porque todavía el embarazo adolescente es un problema que no está solucionado. No porque no queramos prevenirlo, sino que queremos que los chicos y las chicas lleguen a él por decisión propia, y para eso tienen que saber. ¿Y qué es lo que tienen que saber? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que tienen que saber? Aseguró Mabel Bianco, presidenta de FEN, y para alcanzar realmente a los adolescentes, las acciones que realizarán en todo el país a través de la red. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Que le van a pagar un plan? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Que el hijo es un compromiso de una familia? ¿Y de que uno que trae un hijo al mundo se tiene que hacer cargo y darle la educación correspondiente y trabajar para que ese hijo crezca y sea un hombre de bien y pueda tener un futuro? ¿Eso es lo que hay que saber? Bueno, enséñeselo, ¿eh? Porque no es cuestión lo que tiene que saber de ir y hacer lo que hacen y chao, y ahí se termina. Pero para que este esfuerzo de concientización surte efecto, lo que necesitamos son servicios de salud que reciban a los adolescentes después, y que la escuela no sea un lugar inerte, porque los derechos hay que conocerlos para ejercerlos. Pero también necesitamos que allí donde vayan lo puedan hacer, siguió Bianco. Y para eso necesitamos también una sociedad que no se espante por esto, y que entienda que no fomentamos nada, sino que agregamos contenido informativo validado y que supera eso que se transmiten entre adolescentes, y a lo mejor es erróneo. Agregó, en una palabra, están enseñando a los chicos a fifar y no quedar embarazados. Esto es... Sí, es la verdad, querido, hay que decir las cosas con su nombre. Por esa parte, el especialista de salud de UNICEF, Fernando Sigman, aseguró que si bien en el país está disminuyendo la fecundidad general de los de adolescentes, hace mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región. Si se tiene en cuenta que 7 de cada 10 de esos embarazos fueron no planificados, la situación evidencia fallas en la provisión de información, porque todas esas madres durante la primaria y gran parte de la secundaria pasaron por el sistema de salud y estuvieron insertas en el educativo. Quiere decir que lo que le enseñaron en la primaria y en el secundario sirvió para que ellas desde chiquititas ya nomás empezaran a darle y darle. Y los pibes lo mismo, sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, aquello que habían inventado para terminar con el embarazo adolescente, la enseñanza que le iban a dar para que no corrieran riesgos, ahí está. Esos son los resultados. Además, advirtió que desde hace más de 10 años se mantiene constante en 3.000 el número de nacimientos anuales en niñas madres menores de 15 años. Grupo en el cual el porcentaje de abusos sexuales es altamente significativo. Por su parte, el integrante de Red Nacional, Naila Procopio, contó que el embarazo adolescente es una realidad naturalizada y recordó que en su colegio hubo un montón de casos a pesar de que teníamos charlas de educación sexual. Hace pocos días hubo una charla en el Carlos Pellegrini, y ¿qué le enseñaban? A utilizar la pastilla del aborto. No quiero seguir con esto porque ya, la verdad, una buena, Macri. Bueno. La Corte Suprema tiene 11.000 millones de pesos de reserva. Eso es bueno, si tuviese independencia. ¿Usted sabe que tiene 11.000 millones de pesos? ¿Por qué tiene plata la Corte Suprema de Justicia? Y bueno, usted sabe que hay algunos, por ejemplo, hay costas que se pagan a la justicia cuando se pierde un juicio, y todo eso y se incrementa en un fondo. Pero lo lindo de todo esto... ¿Pero por qué se hace un fondo en la Corte Suprema de Justicia? Y porque con ese dinero debería servir para, digamos, lo que sería el desenvolvimiento independiente de la Corte Suprema de Justicia, o de la justicia en general. Pero que ya tiene un presupuesto, aparte. No, ahí está el error. Ahí está la dependencia del Poder Judicial, porque ellos generan su propio dinero. La Corte tiene una reserva de dinero que lo genera. Los juicios que se cobran costas, sí. El bono que tenés que pagar cuando inicias un juicio. Es decir, hay una serie de ingresos que tiene, pero resulta que esos ingresos, a veces hay juicios vacantes, cuyo dinero es depositado, y el tipo que ganó el juicio o desapareció, o se murió, o lo abandonó, y cuando salió el fallo, la plata quedó ahí y nunca fue recuperada. Y todo ese dinero pasa... Como los millones de Antonini Wilson. Exacto. Entonces ese dinero pasa directamente a la Corte Suprema de Justicia. A ese fondo, digamos. Ahora, que yo acá estoy de acuerdo con la Corte en lo que está reclamando. Ahora, ¿qué hizo el gobierno para tener una justicia dependiente? El que le fija el presupuesto no le permitan usar libremente el dinero que la Corte dispone, que es ingreso propio de la justicia. Tiene que depender de la Secretaría de Economía, del Ministerio de Economía. De Prat Gay, en este caso. Quien es el que le va a dar los recursos para que la justicia funcione. Y esa es la trampa de la dependencia de la justicia. Pero bueno, pero Macri ya, cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso, dijo que no va a haber una justicia macrista. Yo te pregunto, si vos sos presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí, y vas a buscar recursos y te los niegan, o te dicen, o te lo yo postergan. Los recursos te los doy, pero yo quiero esto. Tenés dos caminos, o renunciás y te vas, o aceptás lo que te ofrecen. Y te quedás. Entonces, a partir de ahí, vos dejaste de ser justicia independiente. Pasás a ser justicia dependiente. Y del Poder Judicial a través del Poder Económico. Tomá, lee lo que es interesante. Muy bien, vamos a decir. La Corte Suprema, como decía Rubén, tiene 11.000 millones de pesos en reservas. El tribunal cuenta con recursos propios, acumula 104 meses seguidos de superávit. Sus integrantes reclaman la autarquía presupuestaria para no depender de la Secretaría de Hacienda. Justo cuando la discusión del presupuesto 2017 comenzó a dar los primeros pasos en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia saldrá a mostrar chapa de administradora eficiente de sus recursos. Difundirá cifras que, de alguna manera, aportarán elementos para un debate adicional. ¿Cómo garantizar una autarquía verdadera para el Poder Judicial de la Nación? Entre otros datos, destacará que cumplió 104 meses consecutivos con superávit que le permiten, en la actualidad, contar con reservas propias por casi 11.000 millones de pesos. De acuerdo con un informe de gestión al que se tuvo acceso, elaborado por la Secretaría General de la Administración a cargo del contador Héctor Daniel Marchi, las reservas mencionadas están depositadas en los bancos Nación y Ciudad de Buenos Aires con colocaciones a plazo fijo y suman exactamente 10.495.200 pesos. Si a este total se le suman los créditos por cobrar que tiene la Corte por dineros que le prestó a la magistratura para pagar sueldos y otros rubros, la cifra trepa a 13.962.557. Desde el 2008 hasta la fecha, el plan de gestión apunta a la generación de superávits y la creación de fondos de reserva. Para lograrlo, estableció un estricto control de gastos, fijó límites al endeudamiento. De hecho, la Corte en estos 104 meses no recibió préstamo de ningún origen ni anticipo del Tesoro Nacional y redujo la planta de personal por la vía de no cubrir las vacantes que se produjeron por jubilaciones. De hecho, en el 2008 mantenía un 77% sobre el total de su planta de personal potencial y esa relación bajó a 63% en el 2016. En el mismo periodo, la dotación de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, registró un crecimiento del 36% según registros oficiales. En términos anuales, el superávit propio de la Corte vino registrando una evolución ascendente, aunque en pesos nominales, arrancando con 578.631.221 pesos en el 2008 hasta los 1.473 millones de pesos acumulados entre enero y agosto de este año. El resultado solo tuvo un marcado bajón en el 2013, cuando la Corte tuvo que transferir 810 millones al Consejo de la Magistratura para pagar sueldos y cargas sociales, que es el préstamo que hablaba en párrafos anteriores. En ese sentido, los expertos remarcan una diferencia clave. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura operan como dos órganos independientes entre sí que tienen sus propias administraciones, sus propios presupuestos y sus propios criterios de gestión. La eficiente administración de sus recursos le da a la Corte Suprema espaldas para sostener su autonomía respecto al poder político de turno. Esto coinciden los expertos. Una simple cuenta pone en evidencia esta afirmación. Es la siguiente: el superávit acumulado le permitiría a la Corte sobrevivir con recursos propios durante 4 años, aún en el caso de no recibir del Tesoro Nacional ni un solo peso de su presupuesto. Son 4 años que, no por casualidad, coinciden con un periodo presidencial, y esa fortaleza económica sería un elemento clave para garantizar el ejercicio independiente de la Administración de Justicia, explican. Que no le den idea, porque no le van a girar un peso más. No, y eso es lo que yo te estoy diciendo, que estoy de acuerdo con lo que ellos reclaman. Por eso la salud financiera lograda por la Corte a partir del 2008 ha reavivado un debate sobre la necesidad de reformar la ley de autarquía del Poder Judicial de la Nación, que establece solo la independencia financiera, pero no presupuestaria. Es decir, aunque cuenta con recursos propios que provienen de la afectación específica de una parte de la recaudación impositiva y del cobro de la tasa de justicia y gasta menos de lo que recibe, no puede elaborar directamente su presupuesto y enviarlo al Congreso para su aprobación. Debe pasar el filtro de la Secretaría de Hacienda, tanto para la determinación de las partidas como para la ejecución de las mismas a lo largo del año. Para el año 2017, la Corte Suprema presupuestó un total de 6.688 millones, a sabienda de que Hacienda le asignaría un poco menos de la mitad de los recursos pretendidos. En la acordada firmada el 2 de septiembre último, donde establecieron sus necesidades presupuestarias para el año próximo, los ministros de la Corte advirtieron que los techos presupuestarios resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas del tribunal y reclamaron además la incorporación de los remanentes de ejercicios anteriores. En una palabra, que ellos persisten en que el dinero que no es de ellos lo manejen desde el gobierno para tener una justicia dependiente económicamente del poder ejecutivo. Entonces, al depender económicamente del presupuesto del poder ejecutivo, es que tenemos una justicia dependiente, no una justicia independiente. Son dos cosas muy diferentes. Por eso yo decía, vamos a leer esto porque es muy importante saber que tienen razón los jueces que están reclamando esto. Vamos a escuchar, oyentes. Lo hacemos por AM650 Radio Belgrano. Voy a saludar a Daniel Espínola, que hoy no lo saludé. Operación técnica puesta en el aire. A Johnny, que está ahí del otro lado, también lo saludamos. Y los escuchamos a ustedes, que se comunican al 4535-5999. Tito Vivian se queda acá hasta las 20, no se va. La pobreza del alma es una enfermedad que no se cura con todo el dinero del mundo. Y yo, la verdad, que esto se lo digo, ¿saben por qué? Porque la verdad que los jubilados tienen una pobreza de alma que da lástima. Y a mí me da lástima que no concurran a las marchas, porque están luchando para su bien, para tener un sueldo digno, para poder sacar esa acción de clase. Muchachos, dejémonos de rascar el higo, concurramos a la marcha, dejémonos de embromar, es por el bien de todos. ¿No ves que siempre nos tienen para el cachetazo? Chao, chao, José de Gleu. Buenas noches, señor Giovannini. Habla Juancito de Benavides. Mira, Giovanni, querido, hace un par de días fue el día de los abuelos, de los jubilados, bueno, son abuelos también. Y vos sabés, hay muchos abuelos que están internados, pobrecitos, ¿no? Bueno, que los hijos los llevan a internar. y vos sacás un tema de Carlos Ramón Fernández que se titula La frazada del abuelo. Buenas noches para todos. Rubén, permiso, ¿eh? Le voy a hablar a las espartanas y espartanos, aquellos que andan con buena salud, a Dios gracias, y que no concurran a las marchas. Vénganse a las marchas, queridas espartanas y queridos espartanos. Son imperdibles estas marchas. Este tipo que tenemos, Gianni, es una joya. Por favor, habla mejor que un político, mejor que un sindicalista, que un periodista, mamita querida, ¿cómo habla? ¿Con qué precisión, con qué fervor habla? Vénganse, van a ver que es verdad lo que les digo. Son marchas imperdibles estas. ¿Con qué precisión habla Rubén? Buenas noches, Tiempo Nacional, Rubén. Habla Cacho. Hoy estuve en la marcha, como todos los jueves que puedo ir, y bueno, hubo una audiencia ahí que llamó la atención, y lo de Rubén fue magistral. Ahora nos están manoseando por no decir otra cosa, porque esto, la solución tiene que ser global, para todos los jubilados, porque nos estamos cagando de hambre todos. Que yo no quiero que haya hijos y enterados. Les mando un abrazo. Hasta luego. ¿Cómo no va a haber delincuentes si lo que tenemos arriba son más chorros que los chorros? Empezando de arriba para abajo. Es un desastre, el país está desorganizado, no hay disciplina, la juventud está perdida. La verdad que no hay quien nos conduzca. Hablan todos los días que van a hacer esto, van a hacer lo otro, no hacen nada. Hablan al Pepe y eso es una urgencia, porque si no van a andar los chorros tiroteando en unas casas y van a andar tiroteando por la calle. Así que estamos en un momento muy crítico, es un desastre todo. Habló Mónica de Talar. Hola, amigo Giovannini. Perón dijo que somos un país politizado, pero sin cultura política. Por eso la gente ha votado a Macri. No tenemos una preparación, no saben lo que es Fondo Monetario Internacional, no saben lo que es el Mercosur, la OEA, la Confederación Económica Europea, no leen siquiera política argentina, ni menos internacional, no saben nada. Y piensan que Cristina es de izquierda, mentira, el peronismo tiene tres líneas, izquierda, centro y derecha, pues es un movimiento. Y la gente lamentablemente se guía por la televisión, que vende cualquier verdura. Sí, buenas noches. Tocando el tema de ayer, Rubén, Bernardino de Villaliza habla, sobre el tema de Cámpora, ¿no fue este que... además de todas las macanas que le hizo a Perón, no fue este el que abrió las cárceles en aquel momento para soltar a todos los presos, y que después fueron todos los que armaron el barullo en la década del 70, que fueron montoneros, y que ahora la mayoría de ellos son padres de los que ahora roban y matan? ¿Eh? Porque esto todo se hereda. Ha sido una herencia pésima y maldita. Gracias. Quería que me confirmen el dato o si estoy equivocado. Un abrazo para toda la mesa y para vos, en especial Giovannini. Bernardino de Villaliza. Sí, el 25 de mayo asumió Cámpora a la presidencia y el ministro de Interior, Esteban Rigui, ya fallecido, ordenó abrir las cárceles donde fugaron inclusive grandes narcotraficantes como Chiappe, junto con la guerrilla. Con los guerrilleros de diferentes organizaciones guerrilleras. También ordenó algo que no fue cumplido. Ordenó la quema de todos los antecedentes de todos los terroristas que había detenidos. Y eso un comisario lo rescató y no lo quemó. Y por eso se sabía quiénes eran los que habían largado y los delitos que habían cometido, a lo que Perón llamó la delincuencia subversiva. Y cuando hablamos de subversión, no se equivoquen, la subversión no es solamente armada. Subversión es lo que está pasando en la Argentina hoy. El cambio de valores, subversión, agarren el diccionario castellano, de la lengua castellana, y fíjese qué significa subversión. Viene de subvertir. Subvertir es cambiar, trastocar, transformar todo de otra manera. Entonces acá tenemos una subversión histórica, una subversión cultural que nos cambia la historia, una subversión educativa, donde el maestro pasó a ser el alumno, y el alumno pasó a ser el maestro, a hacer lo que quiere, la disciplina. Todo lo que se ha perdido es subversión. Eso fue lo que originó la subversión. La subversión no es solamente tirar tiros y poner bombas. La subversión también actúa económicamente, destruyendo la industria nacional. Actuó económicamente haciéndole el sabotaje al general Perón en su gobierno. ¿Se acuerda el desabastecimiento? Bueno, también fue subversión económica el 2001, donde se robaron toda la plata de los bancos. Si hubiese estado la ley de subversión económica que había hecho el peronismo, todos los banqueros que se llevaron la guita afuera, 26 mil millones de dólares, estarían todos presos. No hay uno solo preso. Rubén Macri, un chiste político. Jacinta Pichigoya pregunta a los alumnos. A ver, Caballasca, un país limítrofe de Argentina, vecino. Sí, Chile, sí, muy bien, Caballasca. A ver, alumna Malcorra, algún país vecino. Inglaterra, pero no, Malcorra, ¿cómo dice eso? Inglaterra está arriba de Europa, en el norte. No, señorita, no, somos vecinos, ellos son nuestros vecinos, son buenos vecinos, pero Malcorra, le pongo el uno, estudie, por favor. No, señorita, mi sueño es ser secretaria de la ONU. Chao, un abrazo fuerte. Buenas noches, Rubén, Jorge, Johnny, mi amigo Daniel, pido un gran abrazo a Jorge de Ballester. Rubén, no te da mala sangre, los jubilados son medio raros, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hacíamos firmar la planilla, la famosa planilla, que al final no sé qué pasó? Algunos, la mayoría, firmaba. Firmaba mal que no estaba jubilado, que no jubilado. No se involucra, no son solidarios. Y vos te tenés que hacer mala sangre, no te da mala sangre, Giovannini. Nada más que eso, Jorge de Ballester. Sí, Rubén, Mati Espínola, buenas tardes, Roberto de Saavedra, y un saludo a Johnny. Ese que habló que dice que la Malvina es un terrenito, y si será terrenito que por eso los ingleses no lo quieren devolver, no, si son tontos. Ese no se da cuenta que hoy empieza con el terrenito de la Malvina y después siguen con la, como se dice, con la Antártida. ¿Dónde vive ese? Ese vive en un termo, ese, con el subterráneo abajo. Chao, Rubén. Hola, Giovannini, ¿cómo anda? Claudio, escúcheme. ¿A usted le parece lo que hizo Miembro de robar esa plata? ¿Por qué no se la da a los jubilados? Que se la dé a los jubilados la plata esa, Miembro. ¿Por qué te la llevaste? Dale la plata a los jubilados, para más paper. Mamita querida, los que nos están gobernando son peores que los que se fueron, mirá. Argentina, qué mal te veo. Bueno, Claudio de Lanús. Chao, Giovannini. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café, en la noche tranquila y oscura. Muy bien, escuchamos un valsecito, bajo el cielo de estrellas, un vals con música de Franchini y Stamponi, con la letra de Contursi, con la orquesta de Miguel Caló, y canta Alberto Podestá, que hoy cumpliría años, y se nos fue hace muy poquito, a fin del año pasado. Muy bien, Rubén, seguimos entonces en el Día del Tintorero. En el Día del Tintorero, pantalón talito, tucu tucu tun dun dun, saco no talito, tucu tucu tun dun dun, pantalón puede planchar, tucu tucu tun dun dun, saco...